Tu penses toute ta vie pour payer ta pire tombale. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Écraser les gens est devenu ton passe-temps. En les éclaboussant, tu deviens gênant. Dans ton désespoir, il reste un peu d'espoir. Celui de voir les gens s'emparer moins bâtard. Mais cesse de faire le point, serre plutôt les poings. Bouge de ta retraite, ta conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul. Ceux qui hier t'enviaient, aujourd'hui te jugeraient. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. L'antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. L'antisocial, bientôt les années de sévices. Le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Rocktubernio. Este es nuestro programa número 10 de nuestra segunda época. Time. El Rocktubernio es un programa dedicado al rock y metal que se emite todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Nos puedes escuchar en directo si sintonizas el 101.8 del dial de Zaragoza. Nos puedes escuchar también por streaming dándole al botoncito correspondiente en la página web de la radio. Nos puedes escuchar a través de podcast. Y como decía, este es nuestro programa número 10 de nuestra segunda época y lo que hemos pensado pues para emitir esta noche es dedicar el programa a un país muy concreto, un país no sé si excesivamente rockero o metalero, pero bueno, hemos pensado, compañeros, Marcelo, Quique, dedicar este programa a Francia. Buenas noches, chicos. Pues para Michel, un país excesivo en cualquier caso. Sí, sí. Bienvenidos a este programa patrocinado por el Gabinete Francés de Estudios Sociales y Científicos. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes enchantés de traer ici. Sí, la France es un país très metalero. Pues nada, aquí que todo el programa lo emites tú y ya está. Bueno, pues para el programa de esta noche hemos preparado una selección de 9 grupos de rock y metal que vienen de Francia, ¿verdad? Sí. Ahí mismo, ¿no, Enric? Por fin hemos hecho caso a Marcelo, que se ha empeñado un día tras otro y hemos hecho por fin el especial Francia. Sí. Pero a mí es que me ha presionado el gabinete. O sea, yo estaba ahora mismo por Mallorca, pero el gabinete... Sí. Y sus influencias pues ha terminado por decidir que el programa de esta noche está dedicado a Francia. ¿Y qué ha sonado, Michel? Bueno, pues ha sonado una canción emblemática del heavy metal francés, ha sonado una canción de Trash, grupo que le llamaban los ACDC franceses, ha sonado ese Antisocial, esa canción que aparecía en su segundo álbum de 1980, el Represión, y una canción pues muy conocida sobre todo por la versión que de la misma hicieron los Anthrax en aquel estado de euforia que hizo la canción mundialmente conocida, pero bueno, mucha gente se piensa que esa canción es de los Anthrax, pero sin embargo esta canción es del grupo francés de París, Trust. Hemos puesto además la versión en francés, tienen otra versión también en inglés, los Trust, un grupo así con pues que hacían una mezcla entre hard rock y heavy metal muy ochentero, con letras muy políticas, muy sociales. Estos tíos eran muy amigos de AC/DC, giraron mucho juntos y de hecho este disco pues se lo dedicaron a Bon Scott, porque justo se publicó unas semanas después de fallecer. En esta banda, pues bueno, además tuvieron unos ilustres miembros, porque no sé si sabías, Kike, que por los Trash pasaron Nico McBrain y Cliff Burr, sí. Ambos baterías de Iron Maiden. Sí, Nico McBrain, sí. Cliff Burr no lo sabía. Cliff Burr después de Iron Maiden. Poco tiempo estuvieron, pero no grabaron disco. Sí. Y esta canción, la de Antisocial, Marcelo, sonó cuando en nuestra primera época, cuando vinieron por aquí las Blender, que hicimos un especial así un poco de versiones, y en este caso yo en vez de una versión puse la original de una versión conocidísima. Y me acuerdo que las Blender, pues eso, me decían que les había gustado mucho la canción. ¿Te acuerdas que el programa de las Blender que bien estuvo? Hombre, por supuesto, ese programa eran todo aplausos. Era una celebración constante que habrá que repetir en algún momento porque siguen en activo. Sí. Bueno, pues si nos está escuchando alguna de las Blender desde aquí, pues oye, recordamos aquel concierto y las invitaríamos al programa que vengan otra vez por aquí. Y bueno, pues hablando de las Blender, la siguiente artista que va a sonar en el programa de esta noche también es una chica francesa, ¿no? Es Marcelo. Una chica francesa y que además va a interpretar una versión. Proseguimos con las versiones después de este Antisocial y el recordatorio de las Blender y vamos a escuchar un tema extraído de un disco que se publicó en el año 2009, un disco doble dedicado a un artista francés con multitud de facetas, llamado Boris Vian, un periodista heterodoxo, jazzista, trompetista, escritor, agitador, un verso suelto de la cultura francesa que ha sido reivindicado en los últimos tiempos, sobre todo en el cine, y que en este disco pues se ofrecía a través de dos CDs titulados Canciones Probables e Improbables, en el que había artistas muy variopintos, que iban desde Juliette Gréco hasta Zebda, por ejemplo. Vamos a escuchar una canción de este disco, con título así larguísimo y, bueno, pues de difícil traducción. Bueno, seguramente será de fácil traducción para Enric, pero de difícil traducción para mí, algo de que no me llega el aire al cerebro, es el título de la canción, o cuándo me va a llegar el viento al cerebro. Y es una canción interpretada por una artista francesa, no sé si nació allí, pero bueno, su carrera pues la ha desarrollado en París, como grupo, aunque la cabeza visible y pensante es esta mujer que responde al nombre artístico de Mademoiselle K, K de Catherine. Pues Marcelo, quítate los cascos y ven un momentico aquí a la pecera, ven aquí. Voy para allá. Ahora vamos a pinchar la canción que nos acaba de presentar Marcelo, y además directamente él va a ser el que le dé al play del CD. Vamos. Y estaba el viento que nos trae Mademoiselle Catherine, agitando nuestras neuronas. Además, me he acordado ahora, Michel, que cuando hacía El Pasajero de Reserva dediqué un programa titulado El Efecto Boris a Boris Vian. Ah, mira. Pero bueno, hoy la protagonista es Mademoiselle Catherine. Uh-huh. Pues pasamos a... Bueno, pues a ahora... Quique. Lo iba a decir en francés, que como no lo sé, pues pasamos a Quique. ¿Qué nos vas a contar? Ahora pues, ¿qué nos vas a poner? Vamos a poner un grupo coetáneo a los Thrash con los que hemos empezado. Pues vamos a poner a Blasphème, un grupo de los primeros 80 que podríamos equiparar un poco aquí a Barón Rojo, de, que uh-huh. son coetáneos de cuando empezaron. Uh-huh. En la que antes Miguel les decía si Francia era un país metalero, pues sí que lo era. En aquella época de los 80 y actualmente había un montón de grupos. Pues de aquella época Sortilège, Blasphème, H-Bomb, Titán, varios... Pues, sí, sí. Muchos grupos de esos. Y bueno, este Blasphème los pude ver en un festival, en el festival de Perpiñán, en el Pyrenean Warriors Metal. Ajá. Hace 3 años o algo así. Siguen tocando, actualmente solo queda el guitarra de la formación original y toca la batería su hijo, y actualmente tiene 2 cantantes que se alternan las canciones, vamos, para cantarlas en directo. Uh-huh. Y bueno, la canción se llama, es de un disco, me compré casualmente un disco en una feria, es un recopilatorio de grupos británicos y grupos franceses. Me lo compré como si nada y fue un descubrimiento también, porque vamos, grupos ochenteros de aquella época, y vamos a escuchar una canción, Jehová, de Blasphème, que es del año 84, el disco de Blasphème, que se llama igual que ellos. Blasphème solo sacaron 2 discos en aquella época y otro posteriormente, cuando se reunieron. Es un poco pues el símil de aquí como Barón Rojo, que uh-huh. cogieron en aquella época y luego pues ahora. Bueno, vamos a escuchar Jehová. Yeah. Pues ahí hemos escuchado a Jehová, que como Miguel decía, nos ha recordado un poco a los Judas de la época. Sí, en algún momento sí, totalmente. Sí. Totalmente un poco sí. También a la primera canción de Trash. Sí, también. También, sí. Un estilo muy ochentero. Sí. Bueno, pues es el momento de pinchar la primera canción de un grupo francés cantada en inglés. Vamos a pinchar un tema de un grupo bastante desconocido, pero que Kiki y yo los hemos visto en directo. Hablamos de la banda de Poitiers, Manzer. Una banda así, que es un trío así, yo creo que es más o menos un cruce entre Motorhead y Venom. Hacen un thrash metal así bastante, no sé cómo decirlo, tú que los has visto, Quique, no sé. Desenfadado. Desenfadado, muy bien, Marcelo, que no los has escuchado, pero has encontrado con la palabra, sí. Eso es. Sí. Y sí, bueno, muy true. Sí. Es que he visto la contraportada y he dicho, estos tipos son desenfadados. Además es un grupo curioso porque el cantante es el batería, Saxul, se hace llamar Saxul. Estuvimos hablando Kiki y yo con él en el concierto de la King Kong que estuvimos viendo hace unos 5 años, junto con Rito Culti y, si no recuerdo mal, Black Oath, los grupos italianos. Sí. Y nos contaba que era nieto de un exiliado aragonés que había luchado en la guerra civil y se había exiliado a Francia. Eso nos contaba. Sí. Decía, hablaba muy perfecto. Sí. Castellano. Sí. Y bueno, pues vamos a pinchar a Manzer. Me traigo aquí su segundo LP, que ya es del año 2016. Tienen un montón de split, un montón de discos en directo, recopilatorios, pero LP solo tienen 2. El disco se llama Beyond, de Iron Portal, y voy a coger el vinilo para decir que lo que va a sonar es Beisalgia Damnation. Estos son Manzer en vinilo. Yeah. Pues ahí estaba ese sonido sucio de los Manzer, muy a lo Venom. Lo que estás escuchando es el Rocktubernia. Venga, abre la puerta. ¿Quién es usted? Bien, voy a hacerle una pregunta. ¿De qué lado estuvo cuando votaron entre David Lee Roth y Van Halen? No te entiendo. ¿Qué pregunta es esa? ¿A quién votó usted, a Halen o a Roth? ¿Quién ganaría en una pelea, Lenny o Dios? ¡Largo de aquí! El Rocktubernia, el Rocktubernia, el Rocktubernia, el Rocktubernia. Estás en Radio Topo y ahora vamos a escuchar una canción de la banda de Toulouse Experience, un grupo encabezado por Michel Club, antes también en Diabologum y posteriormente con Michel Club Duo, que ha visitado Zaragoza no sé si una o dos ocasiones. Este disco que vamos a escuchar es un disco que sacaron pues en el año 2005 y que se titulaba Positive Karaoke with a Gun, Negative Karaoke with a Smile. Y que y venía acompañado de un DVD además. Y también pues está bien traído porque lo editó la discográfica sevillana Green UFOs. Y esta discográfica ya extinta pues nos trajo en su momento un montón de discos de artistas franceses y difundió mucho la música alternativa que venía de allí. Hicieron un trabajo, la verdad es que tremendo. Yo tengo muchos discos de aquellos años y me trae muy buenos recuerdos traer este disco hoy al programa. La canción que vamos a escuchar es también una versión de un grupo de hip hop francés de los 90, un grupo que tuvo pues un montón de problemas con la ley y con las buenas costumbres y que sin embargo pues obtuvo gran éxito, como suele ser también por otra parte bastante frecuente, ¿no? Y bueno, pues el disco, la canción pues tiene ese estilo característico de Experience, una música corrosiva, directa, sin concesiones y que pues transforma bastante la canción original. La letra que fue censurada en su día y se emitió en la radio con muchos bips, hoy no va a ser así aquí porque esto es Radio Topo, pues tiene referencias directas a la policía, pues habla de quemar el estado policial y parlamentario, tirar abajo la república y en fin una serie de cosas que nos gustaron en su momento y que ahora pues con una versión renovada nos trae aquí Experience en este pedazo de canción. ¿A qué estamos esperando? Les années passent, tout est toujours à sa place. Plus de bitume, donc encore moins d'espace. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme. C'est comme de nous dire que la France avance alors qu'elle pense. Par la répression, stopper net la délinquance, s'il vous plaît. Un peu de bon sens, les coups ne régleront pas l'état d'urgence, à coup sûr. Ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer? Ça fait déjà des années que tout aurait dû péter. Dommage que l'unité n'ait été de notre côté. Mais vous savez, ça va finir mal tout ça. La guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu, mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre? Je n'ai fait que vivre baïonné. En effet, comme le veut la société, c'est un fait, il est temps que cela cesse. Fasse place à l'allégresse pour que notre jeunesse d'une main vengeresse brûle l'état policier en premier et envoie la république brûler au même bûcher. Ouais, notre tour est venu à nous jeter l'été. Quoi, Timiro, tu vois pas? Tu n'entends pas, je crois plutôt que tu t'accordes pas vraiment le choix. Beaucoup sont déjà dans ce cas. Voilà pourquoi cela finira dans le désarroi. Désarroi des Jarois, le monde rural en est l'exemple. Désarroi des Jarois, vous subirez la même pente. La un peu plus au sérieux. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre? Dorénavant, la rue ne pardonne plus. Nous n'avons rien à perdre. Bueno, en Toulouse también hay una escena buena rockera. Cuando estuvimos había un local que tocan bastantes grupos de estos internacionales. Y, a ver, hay problemas técnicos por aquí. No, pero se solucionará. Eso. Bueno, Quique, cuéntanos un poco ahora lo que va a sonar después de Marcelo y esta canción de Experience, que además los viejos conocidos de la primera etapa del Rock to Burn, porque sonaron en alguna ocasión. Sí, sí. Y ahora, pues bueno. Pues ¿qué? Ahora vamos a meter algo de ruido, como de hombre, costumbre. La canción anterior también tenía su dosis de ruido, ¿eh? De ruido. No. Y la canción anterior ha ido jorando con el ruido. Pero ruido. Conforme había más ruido. Eso. Bueno, a ver, cuéntanos. Vamos a meter cuéntanos. Más ruido. Vamos a pinchar a los Merciles. Un grupo que. Sí, sí. Que está muy bien, ¿eh? Que tendremos la suerte de ver, si no pasa nada, en septiembre u octubre, o no sé, por aquí. Sí, lo había visto en algún lado, sí, tienes razón. Sí, sí. Sí, a ver, hay que preguntarle a Héctor, de verdad, cuándo vienen. Y bueno, Merciless es un grupo de la época dorada del death metal, cuando surgió, de los 90, un grupo que surgió a finales de los 80, un estilo old school. Me recuerda, este es su primer disco del año 92. Actualmente siguen tocando con el único miembro original que queda es Max Otero, que nació aquí en, bueno, lo he visto que nació en Galicia y es emigrante de la zona de París. Es el grupo. El disco se llama Adjet Offerings. Me recuerda mucho la voz a Obituary y el estilo así muy técnico, cambios de ritmo, al death metal de Florida. Y la canción que vamos a escuchar se llama, es en inglés, A Message for All Those Who Died. Un mensaje para aquellos que murieron. Además va a sonar en un vinilo que te has traído aquí, que cuesta una... Un vinilo original. Cuéntanos, compré cuéntanos. En Discusatics. No, que las joyas no se dice. Me compré en Discusatics de aquella época cuando costaban 500 pesetas o 900 los caros. Y ahora lo pasamos pues a euros, eso, ¿no? Sí, bueno. Que buscarlo en Discogs, lo que vale. ¡Es un puto disco de pop! ¡Hostia! ¿Lo entiendes? Creo que sí, es bastante genial. Somos metaleros, somos fans. Es muy duro. El espíritu rocobérnico. Rocktober, los jueves de 9 a 10 de la noche. Pues esto es el Rocktubernio y había que decir a Kike que la canción que ha sonado anteriormente es muy obituaria, efectivamente. Sí, muy old school, sí, sí, de sí, la sí. época. Bueno, pues es el momento de pinchar un tema de una banda que va a sonar por segunda vez en el Rocktubernio. Va a ser, yo creo que, chicos, el primer grupo que se repite en esta segunda etapa del Rocktubernio, que es Gojira. Una banda, además, que también podía haber sonado perfectamente en el programa anterior, porque en Gojira el cantante y el batería son hermanos, los hermanos Duplantier, Joe y Mario. Preferí guardarme a Gojira para este especial francés, una banda que además sonó en el especial de los mejores discos del año 2021 con ese Fortitude. Y bueno, pues lo que va a sonar a continuación es una canción de Gojira, de esta banda francesa de Bayona, una canción de su primer álbum, Terra Incógnita. Va a sonar a través de una reedición en vinilo de este disco, que es del año 2001. Un disco que además me compré en su ciudad natal, en Bayona. Bayona es una ciudad muy recomendable para visitar porque es muy bonita, y además si vais a Bayona y al lado de la catedral, en una plácica de las que dan a la catedral, hay un bar, cervecería y tienda de vinilos que está muy chula. Puedes sí, tomar una cervecita. Yo me compré en una tienda. ¿En Bayona? Ahí sí. Pero creo que no era por ahí. No, ah, bueno, en Bayona no, es un poco habrá varias tiendas. Habrá que repetir. Esta estaba justo casi en los bajos de la catedral de Bayona, sí, sí. Habrá que repetir, viajé. Sí, sí, sí. Ahí me pillé este Terra Incógnita, una reedición. Y además, Marcelo, te tengo que decir, además de esto te gustará, que la canción que va a sonar se titula Satan is a Lawyer. Satan es un abogado, como tú. No me convence ese título. Como tú, que es Satán o abogado. O las dos cosas. Voy a recurrirlo. Pues vamos con Gojira, también en vinilo. Feel safe and cool. sea, estaba Gojira, que desde luego en este especial Francia tenía que ser, que tenía que sonar, es una de mis bandas favoritas y desde luego yo pienso que es una de las mejores bandas de heavy metal y de metal extremo del siglo XXI. Y que probablemente no esté de acuerdo. Podemos disentir algunos. Y bueno, pues después de esta canción de Gojira que pertenecía a su Terra Incógnita, que era el álbum del 2001 que fue su disco debut, pues Marcelo nos va a presentar a otro artista francés. Cuéntanos. Cuando acabe el programa, Quique, tú dirás lo que opina de Gojira en francés. No sepas. Me lo ha dicho muchas veces en castellano, pero en francés no, con lo cual espero que me lo diga. Pues vamos a escuchar a otro artista que no podía faltar, Dominique A, el artista de Provence, una pequeña ciudad ahí hacia el norte de Francia, no muy lejos de París, un artista al que os recomiendo que no vayáis a ver en directo porque enamora al público sin ningún tipo de miramiento, se muestra siempre implacable y es uno de mis artistas favoritos, que el tópico pues manda a comentar que si fuera anglosajón seguramente tendría un club de fans mucho más amplio. Pero bueno, Dominica viene de vez en cuando por aquí y antes comentaba lo de Green UFOs y sus discos se han editado aquí gracias a esa discográfica. También ha sido la que ha hecho que Dominica viniera por aquí regularmente. Vamos a escucharlo en un disco en directo que grabó en el año 2007. Dominica siempre en diferentes formatos, ya sean con cuerdas, pianos, guitarras, sintetizadores, siempre busca un lado distinto. Es un artista muy elegante que rehuye los lugares comunes y que no deja nunca indiferente. Siempre encuentra pues ese punto que hace que ningún disco suyo hasta ahora sea malo. Esta canción se titula Antonia. Le temps se traîne, mon Antonia, mais ne traîne pas encore assez, Antonia. L'herbe où j'écoute le sol craquer, sous la chaleur de bracole, Antonia, tu resteras là. Parce qu'on connaît bien ici Antonia, on peut encore voir l'ancienne route se dessiner, une rangée d'arbres dans la plaine. Quel âge on n'en pas dans la plaine, Antonia, tu resteras là. We'll be right back. Buen tema, Marcelo, buen tema. Muy buen disco este de Dominica, un directo en el que vuelve a arreglar canciones pues emblemáticas del artista, como esta Antonia, que aparecía en su disco Auguri. Un directo de los que recomiendo, a mí que no me van mucho los directos. A mí me ha recordado mucho las canciones estas de Sergio Leone, de las películas de Sergio Leone. Sí, los pues, duelos, esperando sí, sí. Los duelos de los pistoleros. Sí, puede al final, ser. Sí, en algún momento sí. La trompeta. Sí, en algún momento sí. Muy bien visto, Quique. La verdad es que la canción original tiene una estructura mucho más simple, tiene menos instrumentos. Y aquí añaden una serie de arreglos y unas salidas ahí hacia el final que pues bien podían ser la banda sonora de una versión pues posapocalíptica de un western con música de Sergio Leone. O sea, con música de Morricone y con dirección de Sergio Leone. Bueno, pues aquí va a finalizar, nos queda una canción, está finalizando el Rocktubernio y hemos pinchado con la canción que va a sonar a continuación. Vamos a pinchar 7 canciones en vinilo y 2 en CD. La última canción también es en vinilo, en un vinilo que nos ha traído Quique, de un grupo de heavy metal con cantante femenina, ¿verdad? Eso es un grupo que se llama Elven Storm, que también lo descubrí en el festival de Perpiñán, el Pirinean Warriors. Se lo compré directamente al que produjo, bueno, al de la productora, el que los produjo, el disco. Y me dijo, mira, este es muy bueno, llévatelo. Y sí, estuvo bien. Y al año siguiente volví y cogí el segundo disco. Te dijo, llévatelo para pincharlo en ese programa de radio, dentro de unos años eso. Estarás emitiendo. Y ahora nos mandará el tercer disco, que no lo tengo, que he visto que ha salido, y supongo que nos estará oyendo, nos lo mandará directamente a la radio. Pues aquí lo esperamos. Bueno, pues el Elven Storm es un grupo de Grenoble, en tierra de los cercana a los Alpes, francesas, un grupo de relativamente moderna, del 2008. Este disco es del 2011, que se llama Of Rage and War, de rabia y guerra. Una temática muy guerrera, muy, la portada es típica del Señor de los Anillos. Uh-huh. Sí, parece la batalla del abismo de Helm. Uh-huh. Y la canción que vamos a escuchar es Winds of War, vientos de guerra, y bueno, con voz femenina, muy heavy, muy a toda velocidad. Y es un grupo muy a tener en cuenta, vamos, lo podéis escuchar, que tiene mucho futuro. Pues vamos. con esta canción acabamos, chicos. Se ha hecho corto, como me decía ahora aquí, que corto se me ha hecho, pero a mí también se me ha hecho muy corto. Es que en francés es todo más corto. Pues hasta el próximo programa. Adiós.